eyes on the trigger, his eye is on the clock. It doesn't give the game away and quickly fires the bullets off. Six hearts cut short, still dreaming they're alive, but round in dusty circles like an absent state of mind. Who hunter, who victim? God love America, he surely doesn't love him. Pinching out of nowhere, lines of traffic knee deep, a chance to stay the morning off and get some sleep. Heaven based on him, the shot the bourbon pulls it off. Heaven based on him, the shot the bourbon pulls it off. Around his heart, rested and wafer thin. Don't count on luck, son, all the angels sing. Don't need to check a weather vane. We all know what tomorrow brings. Life is a cattle farm, coyotes with the mules. Life is a bull ring for taking risks and flouting rules. Who needs a safety net? The world is open wide. Just look out for the gunshots and the danger signs. Heaven based on him. Shine the bourbon pulls it off. Heaven based on him. The shine the bourbon pulls it off. Primero Survivor con The Search Is Over, y los que se van son David Sylvian y Robert Fripp con John the Birdman. Dave Stewart y Candy Dolfer con Lily Was Here. Ahora. Thank you. whispering, I love you. I can feel your warm face ever closer my lips. Ever so you invade the cooling air. I can close my eyes. Keeps turning to the music. Los que pasaron fueron primero Congregation con Softly Whisper y recién UFO con Crystal Light. I lost my life, woke up to die. Esta es la banda Century y el tema Lover Why. Any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A wooden glove. But I know words too hard to say. cierto. Amigos, así pasaba 2000 Manics con Trouble Me. Y aprovecho esta intervención para invitarlos el sábado a la 1:00 p.m, donde se pone en el aire lo bueno, lo malo y lo feo del querido Ove Jiménez y compañía, un programa que originalmente se emite los domingos y los sábados a la mañana por Mitre Bahía Blanca y nos permitió usar algunos extractos de sus programas para, o unos resúmenes, ¿no? Más que extractos, para compartirlos los sábados a la 1:00 p.m. Así que ahora un adelanto de una de las secciones que tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Disfrútenla. Estamos en BelicioDigital.com. Claro, luego seguimos con esta música que hemos seleccionado especialmente, claro. Okay, but in cannot forget. I would run to the bathroom and hide in a stall, cry with my back pushed up against the wall. Everyone told me you were worth all the fame, but I felt it the same. So I need two shots of something strong, two shots of something my baby did me wrong, two shots of something strong, and I'll keep singing that song. Muy bien, estamos en este segmento que llamamos Neo Music, presentado por Os de Neo, porque si estás pensando en cobertura de salud para jóvenes de entre 18 a 27 años, tenés que pensar en Os de Neo. Bueno, Chino, y en el marco de estar escuchando nuevas músicas y todo lo nacido post 2000, como es la consigna de Neo Music, te traje hoy a Alija Brilla. Alija Brillinger es un nombre normal. Es una artista indio rock alternativa, nacida en Canadá, de ascendencia hindú, de Tanzania, africana por parte del padre, y canadiense, europea por parte de la madre. Exactamente. Nació en Ontario, comenzó a cantar en su adolescencia en bandas locales y después empezó a presentarse en festivales donde ganó varios concursos. Su madre es artista de jazz. Ajá. Y la influyó muy fuertemente, claro. al punto que ella dice que su ídola es Amy Winehouse, por ejemplo. Bueno. Es muy muy joven, pero aún así ha tenido una gran trayectoria. Se presentó en el Festival de Jazz de Montreal en algunos de los escenarios secundarios, tipo como el Cosquín, pero que tiene el escenario al costado. Ya tiene 5 discos. Y también muy tempranamente se independizó de todo, porque ella es instructora internacional de yoga. Entonces tiene una filosofía muy zen, ganadora varias veces del premio Juno, que equivale al premio Gardel nuestro, pero de Canadá. Hoy le traigo entonces esta artista de Canadá, es alternativa, está toda su obra en Spotify, búsquenla. Y este que vamos a escuchar ahora se llama Gina y es su gran éxito. Dale. A fire in my heart, Jenna, you lit a fire in my heart. When we kissed, I felt a little spark, Jenna, you lit a fire in my heart. Sweeping away my worries and my cares, taming my troubles and soaring my prayers. I wanna spend all of my time with you, 'cause you just make my world seem so brand new. Oh, well, am I in love now? Yes, I am. Am I in love now? Yes, I am. Am I in love now? Yes, I am. Yes, I am with you, saying Jenna, oh Jenna. We'll be right back. masticado, me has tirado la confusión en el alma que es mi radar adormecido. Yo ni he atinado en ponerme una protección. Sabes que el recuerdo no me entra más, mi mal es atómico. Como una ecuación, la química de la ambición es una ecuación de física en mi dolor. Sabes que ese sable no me entra más, mi mal es atómico. Yo ni he atinado en ponerme una protección. Sabes que el recuerdo no me entra más, mi mal es atómico. La química de la ambición es una ecuación de física en mi dolor. Qué placer oír a Mr. América de aquí de La Plata, claro. El tema se llamaba Mal Atómico, de su álbum Insano, de allá por principios del 2000, si no me equivoco. Antes de ir a la presentación del grupo Sumo en la discoteca Amadeus, allá el 7 del 11 de 1981. ¿Qué pasa que no se ve el número? 86. Así que estamos unos cuantos años de esta presentación en vivo en la discoteca Amadeus, el 7 del 11 de 1986, claro. Así es, una grabación de 36 años de Sumo, hecha por el DJ de aquel momento de la discoteca Amadeus, de aquí, de la ciudad de Berisso. El momento es entonces Sumo en vivo en Amadeus. Llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama

Segunda parte tiene un poco de menor de calidad de sonido, pero bueno, vale la pena porque es un documento que tiene casi 40 años, grabado aquí en Montevideo y Génova, el 17 de noviembre de 1986. Este material que se escucha ya con una calidad inferior fue rescatado después de mucho tiempo. Aparentemente sobrevivió a un incendio distinto, o sea, guardado en un lugar distinto de donde estaba la primera parte del concierto, que la podíamos escuchar con mucha mejor calidad, claro. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Para vos, para vos, lo peor. It's resbalar. It's resbalar. Estoy rodeado de viejos vinagres. Con el reventar. Desde el corazón del Puerto La Plata, Berizo Digital. Un lugar para ver, leer y escuchar. Berizo Digital. Descarga nuestra app desde Google App Store y sé parte de Berizo Digital. Desde el corazón del Puerto La Plata, Berizo Digital. Un lugar para ver, leer y escuchar.